cuando artistas de distintos lugares se suman a la banda con su arte y bueno, y pueden enriquecer estas chamarritas comparseras que estamos haciendo. Entonces, en el caso de Cañuelas, van a estar formando parte Mariela Noceda, por ejemplo, que es una cantoraza de acá. Va a estar invitado el Queque López, que grabó en el disco. Mariela también grabó en el disco. Y el gran Jonah Burgos, que ha tenido una participación importantísima en lo que ha sido el proceso de estas chamarritas comparseras y del disco. ¿Qué, cómo fue en principio pasar de lo que fue las grabaciones a la publicación oficial? Se fue publicando de a poco. En este caso son 9 temas los que abarca este material musical que se va a estar presentando este sábado. Contanos un poco sobre los distintos matices que tiene este disco y que va pasando por diferentes momentos. Sí, lo que por ahí pasa con esta propuesta, Chamarrita Comparsera, es que abarca el mundo del carnaval, de la comparsa del tambor y el mundo de la chamarrita entrerriana. Yo soy entrerriano, de Gualeguay. Y entonces, lo de los momentos musicales tiene que ver con eso, tiene que ver con que en el carnaval, cuando están los tambores por ahí, se toca a determinada velocidad. Entonces queríamos que estén esas dinámicas del carnaval en las canciones. Entonces hay temas que son así muy rápidos, muy enérgicos. Hay otros que son más lentos, que por ahí tienen que ver más con el mundo de la chamarrita en sí, pero tienen un elemento todas estas músicas que son los tambores con toques específicos, que es lo que hace tal vez que, entre otras cosas, que sean chamarritas comparseras. La chamarrita comparsera, ¿quiénes fueron los artistas que a vos te influenciaron para llegar a a esta definición musical? Bueno, tiene que ver por ahí con mis orígenes, con haber salido en la comparsa del barrio dando una vuelta de manzana con un tambor de lata, de dulce de batata. De ahí pasar a las comparsas infantiles y tocar en las comparsas de primera categoría, descubrir que mi primer escenario no fue con una guitarra, fue con un tambor de lata, mis primeras giras fueron con una comparsa. Entonces, todas esas vivencias, todo ese mundo sonoro, sentía la necesidad de expresarlo, ¿no? Yo por ahí digo que tal vez yo soy compositor porque necesitaba que alguien hable de mi esquina, de la gente con la que uno se va encontrando en la vida, las circunstancias, las situaciones. Bueno, todo eso hizo que arribe a esta música. Por el lado de la chamarrita hay muchos referentes como Linares Cardoso, que son como la chamarrita más tradicional, los hermanos Cuesta. Pero ¿qué pasa? Después nos encontramos con que toda esa música viene en un barco de las Islas Azores, llega a Brasil, llega a Uruguay, llega a Entre Ríos y la región. Que el tambor llega en un barco y bueno, y si empezamos a ahondar en todo eso, tal vez estas chamarritas comparseras tengan que ver con reflotar ese legado del tambor en nuestra región, el tambor africano, y bueno, y esas músicas que están desde hace tanto tiempo acá, ¿no? Vos recién nombrabas el tambor, la percusión, los tambores, las diferentes formas de tocar, quizás lo que significa las comparsas o lo que se relaciona, ¿no? Como recién dijiste también, la cultura africana, todo. En este caso, la que te tocó vivir a vos. Y en este caso también, lo que vos compartiste, que creciste en las comparsas. Toda cultura tiene una forma de expresión y tiene algo que decir. En este caso, las comparsas, la cultura comparsera, ¿cuál es el reclamo que intenta dejar? Digo, si hay algo que reclamar, digo, a lo cultural siempre fue una contrarrespuesta de algo que está sucediendo. ¿Hay alguna definición o hay algún sentimiento que se expresa y que se quiere hacer sentir? Bueno, Yo lo que creo que la idea siempre es, dentro de las manifestaciones populares, traerlas a todos los espacios. En mi caso, a mí me llega este concepto y de golpe me doy cuenta que es inmenso y hasta me supera. Entonces empiezo a abrir el juego. Porque, ¿qué pasa? La cuestión de los tambores en las comparsas siempre, o las expresiones de las comparsas, siempre vienen de las barriadas. Yo recuerdo en Gualeguay, todo nació en los barrios, por ahí agarrando un tambor de lata, que es el acceso que había en ese momento, pero había que expresarse de alguna forma. Entonces, bueno, lo maravilloso de todo ese mundo es que desde los barrios, que es el mismo barrio donde yo pertenecía, hay algo que atrae y que te lleva y que te puede llevar a cualquier lugar. Por ejemplo, una de las primeras cuestiones es el centro, ¿no? Esa cosa que uno al centro desde la barriada lo ve extraño. Y de golpe un tambor o una comparsa te lleva al centro y termina bailando el de la barriada con el del centro, que tiene otra realidad económica, otras formaciones, otras experiencias, otras posibilidades. Y eso es maravilloso. Sin duda, lo que sucede ahí tiene que ver con el pueblo en toda su expresión, con la definición de pueblo. Y, bueno, reclamo siempre va a haber, ¿no?, en una sociedad. Y tal vez en las letras uno trata de manifestar eso. Yo en alguna letra digo que hay hambres que nunca se sacian, pero siempre hay un traje de comparsa para estrenar. Hay que decirla a esas cosas. Hay que animarse a romper el miedo que nos han inculcado en las sociedades en las que vivimos. Y bueno, todo eso tal vez yo lo expreso porque lo heredo de esa manera de manifestarse que tiene la comparsa, ¿no? Uh-huh. Se arma y se sale, ¿no? Digan lo que digan. Uh-huh. Bien, quiero contarle a la gente que está del otro lado y que no puede ver el estudio en este momento. Chango Ibarra está acá en el piso de la radio, trajo instrumentos, está con su guitarra. Ahora nos va a compartir una pieza musical de quizás algo que estará preparando para este fin de semana o algo más personal de sus composiciones. Vos dirás, Chango, algo que podamos compartir a la gente y así arrancaría esta tarde musical, o le damos continuidad a esta tarde. Bueno, sí, vamos a tocar algo. Voy a tocar un tema que lo que le agrego al principio es un pequeño relato que tiene que ver con la comparsa del barrio. Y bueno, ¿quién no ha andado con un tambor de lata ahí soñando a brillar, ¿no? Así que vamos a hacer la comparsa en mi barrio y después, bueno, si hay tiempo, tal vez hacemos algún tema que no está grabado, pero que sí va a estar el sábado, porque, bueno, son 9 canciones las del disco, pero vamos a tocar mucho más. Un murmullo de gurises yo presiento al recordar. ¿Dónde están? Con tambores de lata o cartón, remeras, mallas y alpargatas adornadas con el brillo de alguna lentejuela, se encaraba el sueño de la comparsa ya en el barrio. La gurizada encarnizada le metía al tarrerío y aquellos que más sabían enseñaban con palabras llenas de picardía. De los tambores iban brotando junto a las risas ese ritmo contagioso que decía... Los que bailaban iban corriendo para empezar con la función. Una vuelta de manzana poniendo todo puro corazón. Andás a ver qué necesidad profunda se despierta en el desfile, que uno pone el cuerpo desbocado de expresión. Tal vez sea un llamado ancestral para juntarnos y expandirnos juntos ante tanta soledad, grandes, viejos y niños. Salir en la comparsa del barrio, qué alegría, qué emoción. Un murmullo de gurises yo presiento al recordar. No se han ido, acá están. La comparsa de mi barrio se llamaba Resplandor. Aún conservo en mi memoria los recuerdos de aquel tiempo. La inocencia, la ilusión. La comparsa de mi barrio se llamaba Resplandor. Hoy regreso esperanzado a buscar ese paisaje, el aroma de tus calles. Barrio mío en carnaval, me reciben los gurises ahí, que hoy han vuelto, no se han ido. Y al mirarlo yo percibo el alegre colorido de los trajes con su brillo. Ay, los tambores que sonaban a batata y a membrillo. Barrio mío en carnaval. Bravo, muy bueno, muy bueno. Un honor tenerte en este estudio. Bueno, no, el placer es mío. Personalmente admiro tu música, admiro a los músicos, en este caso de Cañuelas, que tienen tanta amplitud territorial, musical, cuando abarcan diferentes culturas y lo pueden expresar y lo pueden compartir. En este caso, en la radio, el día sábado vas a estar también compartiéndolo, pero ya más generalmente, ¿no? Con todas las personas, las actividades presenciales a pleno. La actividad va a tener particularidades. No solamente va a ser música con banda Pueblo sobre un escenario. Contanos un poco qué es lo que están preparando paralelamente. Lo que queríamos era por ahí agarrar cuestiones que suceden en la comparsa. Uno llega a un tambor, tal vez con una lata de dulce batata, un cartón de eso que donde venía el dulce leche, todo nos servía para hacer un tambor. Entonces pensamos que era bueno que cuando llegue la gente va a estar Diego Valenzuela, luthier de la ciudad, y bueno, le propuse que si se animaba a que ayude a la gente a construir su propio tambor de lata con materiales reciclados. Entonces empezamos a juntar tapitas de gaseosa, de cerveza, tarros de pintura, tarros de leche, lo que sea. Y bueno, eso que tal vez uno considera que ya es un desperdicio y hay que tirarlo, bueno, lo queremos resignificar, ¿no? Y decir, ¿por qué no? Ya que vivimos un tiempo de tanto usar y tirar, qué sé yo, me parece una buena idea darle otro sentido a eso, que se transforme en un instrumento. Y de ahí, ¿quién te dice? Algún gurí que se encuentre con esa situación, después quiere un tambor, quiere ser músico, ¿por qué no? Uh-huh. Esa es una de las actividades. Particularmente en esta, las personas que van a llegar, adultos o niños, ¿tienen que llegar con algo puntual o todos los materiales se lo van a encontrar ahí, van a ser parte de la actividad ahí, van a crear en el momento? Sí, la idea es que nosotros vamos a tener, ya tenemos latas, de tarritos, tarrotes, de todo un poco, y bueno, vamos a usar ahí unas técnicas que hemos visto de cómo hacen tambores para que cada uno pueda armar su propio tambor, y lo que pasa en la comparsa es puedan aprender un par de toques con nosotros y después terminan tocando cuando toca la banda con nosotros, con sus propios instrumentos creados por ellos, y después se los llevan a su casa. Bien, bien. Esa es una de las actividades. Después vamos a tener lo que la propuesta es chamarrita con parcera, y las chamarritas de por sí se baila muy poco, es una danza, pero se baila poco. Entonces viene Soledad Ramírez de Paraná Entre Ríos con Elías, que ellos van a bailar en el show temas, y aparte van a dar una clase de chamarrita antes del show. Entonces, la cuestión es, la gente llega y ya empieza a interactuar con las propuestas que vamos a tener. Puede ir y acomodarse y empezar con una clase de baile, puede ir y empezar a hacer su tambor, va a haber tambores y vamos a dar una clase de tambores, así que también puede ir en el otro rincón del 12 de octubre, se pone a tocar los tambores, vamos a tener juegos, cual germés, todo con la mayoría con materiales reciclados va a ser la cuestión. Y después, bueno, va a empezar el show y van a poder bailar con nosotros. Vamos a tener todo lo que es chamarrita con parcera y vamos a tener una tanda de folclore interpretado, bueno, por Mariela Noceda, Ceci Méndez, que es una de las cantantes que están en Banda Pueblo, Sofi Cabrera, que también viene a cantar. Voy a cantar yo. Una tanda de folclore. ¿Esta tanda folclórica va a estar en algún impas del show de Banda Pueblo o antes o luego? Nosotros empezamos y no paramos, ajá, es así. O sea, vamos a tener muchos momentos. Se acoplan a Banda Pueblo. Sí, o sea, lo acompañamos con Banda Pueblo. Uh-huh. Va a haber un momento que vamos a hacer un candombe que lo transformamos en milonga porteña y lo va a bailar Gaby Marci. Y bueno, la idea era tener un poquito de todo que tenga que ver con el carnaval. Las zambas hablan del carnaval, las chacareras también. Hay unas zambas carperas, que su origen de la zamba carpera es del carnaval también. Así que todo eso va a estar en lo que es parte del show. Chango, nos compartís un tema más, una composición. No digo uno más, sino que para seguir trascendiendo esta entrevista, que recordemos que el sábado va a ser en la Sociedad de Fomento, 12 de octubre. ¿Hay horario ya específico para que la gente se acerque? Sí. ¿Cómo se tiene que acercar la gente en el caso que quiera conseguir la entrada en el lugar? Sí, en la entrada se acercan los que no han comprado anticipadas. Bueno, porque estuvimos... Para mí es una fiesta de muchas cosas. Uh-huh. Es una fiesta de poder presentar esta música y el encuentro con Banda Pueblo. Esto también de la presencialidad, hay que festejarlo, ¿no? Uh-huh. Después de tanto encierro, hay que festejar esto. Y es un encuentro con los amigos de Cañuela, amigas y amigos, y poder compartir un evento que es totalmente interactivo, de principio a fin. Quiero mencionar también que va a estar Gladys Mondino, es una gran artista de acá, que le digo, ¿qué se te ocurre que hagamos? Y vamos a pintar a la gente. Así que con colores flúor va a estar pintando a todo, el que quiera, inclusive a nosotros de la banda también, y vamos a terminar todos pintados, cuál carnaval, cuál comparsa. Y bueno, lo importante es eso, el encuentro. Después de tanto tiempo, ¿no? Bien. Bueno, Chango, tocanos algo y luego volvemos, regresamos. Este es un tema que no grabé, pero que va a estar y que tiene que ver específicamente con el bailar. Yo me imaginaba... Es maravilloso bailar, uno a veces no se da cuenta, y bailar con alguien, ¿no? Entonces me imaginaba lo que se decían dos parejas mientras bailaban chamarrita. Bailemos, quiero tu perfume, me inunde corazón. Y escúchame este secreto, vida mía, qué lindo es bailar los dos. Juguemos, si total la vida se escapa sin razón. Si giramos sin sentido locamente. Qué lindo es jugar los dos. Gocemos lo que solo es nuestro este tiempo, porque sí. Y vivir este momento sin pensarlo. Qué lindo es gozar los dos. Una magia sencilla detiene el tiempo en un rayo de belleza, vida mía. Qué lindo es brillar los dos. Acá no hay truco cuando bailamos, cuando sentimos, cuando reímos. Bravo. Bueno, Chango, muchas gracias por haberte acercado, por haber tenido en cuenta, no desde hoy, sino desde hace un tiempo a esta parte, siempre difundir, en este caso, en la radio. Sabemos que sos... digo, te acercás a los medios de comunicación, tenés una estrategia comunicativa y particularmente quizás a las radios de diferentes puntos del país donde se está tocando visitar en el último tiempo. ¿Cómo fue este último tiempo, los diferentes lugares que participaste y cómo fue el recibimiento siempre que lo hiciste? Bueno, la verdad que buenísimo. Por ahí en Entre Ríos, que anduve hace poquito por Paraná, Santa Elena, Gualeguaychú, el recibimiento de la música, estuve encontrándome con hacedores del carnaval, del tambor, y bueno, haciendo prensa y gestión de esta propuesta que, bueno, hay que caminarla, es una propuesta nueva, y entiendo que hay que ir a todos los lugares. Y la radio es un antojo. Viste que parece que la radio en un momento había desaparecido. Y de golpe te das cuenta que la radio no desapareció nunca. Y la tele va desapareciendo. Y la radio sigue estando. Entonces, nada, me parece buenísimo. Yo escucho radio. Hubo mucho tiempo que no escuché radio. Y ahora empecé desde hace un tiempo a escuchar mucha radio y sigue estando viva. Bueno, hoy tenés una cámara acá, pero sigue siendo radio. Y no sabemos a dónde estamos llegando, por lo menos yo no sé. Y eso es maravilloso, porque cuando yo escucho la radio y aparece alguien cantando o contando una historia, yo digo, qué bien que me encuentro con esto, tal vez azarosamente, y el otro que está contándome todo eso y haciéndome a mí parte de ese mundo sonoro, ni sabe que yo estoy y a la misma vez está buenísimo, qué sé yo. Por eso creo que la radio, me copa ir a la radio y hacer eso, digamos, que se hacía antes, ¿no? Claro, claro. Bien, particularmente hoy, bueno, salieron ya dos bandas que se van a estar presentando al fin de semana y estas dos bandas que son de diferentes puntos de Buenos Aires están escuchando la radio, estuvieron escuchando durante el transcurso de la tarde, así que es muy verdad esto que decís, que no sabemos quién está del claro. Otro lado. Y después cada uno... sus más íntimos y que lo comparten y claro. Que están muchos oyentes del otro lado. Chango, recordanos entonces esta invitación para este fin de semana, ¿con qué se va a encontrar la gente? Y bueno, aquellos que ya están organizando, ¿qué significa esto para vos y qué va a significar también para Cañuelas, ¿no? Este tipo de eventos. Bueno, nosotros siempre hemos estado con las propuestas que hemos ido haciendo, siempre atentos a proponer algo que nos parecía que no había. De eso se trata también. Entonces, para mí va a ser una fiesta del encuentro, una fiesta de bailar músicas que no se bailan casi siempre, pero también van a tener las músicas que bailan todos. O sea, los que bailan folclore van a tener folclore, pero van a aprender a bailar chamarrita. Los que les gusta otro tipo de música, vamos a tener a lo último una tanda de donde vamos a bailar todos y bueno, y disfrutar esta presencialidad. Muchas actividades vamos a tener, porque la idea nuestra no era que sea como un teatro. Vos vas, te sentás y esperás. O como un café con ser, no sé. Vas, te sentás, te pedís un choripán, una cerveza, y te quedás esperando que toque la banda y después te vas. No. Lo que queríamos es todo el tiempo estar interactuando con la gente. Los chicos que bailan, la pareja que baila va a bailar en el escenario y de ahí va a pasar a la gente y va a terminar bailando con la gente y así van a terminar tocando los tambores con nosotros. Van a terminar cantando con nosotros los temas que ya conocen. Van a terminar todos pintados. Y bueno, de eso se trata este evento. Es lo que queríamos hacer, que no sea solo una presentación común y corriente de un disco. ¿Hay algún horario en Sí, particular? a las 21 horas da comienzo. Apenas llegan, ya empiezan a interactuar con todo lo que va a estar, después tocamos nosotros y bueno, terminaremos bailando todos. Hay servicio de cantina, hay buffet, así que pueden ir a comer. ¿Qué más estoy recordando? Bueno, habíamos hecho con esto de que estaba bueno de que vengan los amigos, las amigas. Hicimos unos combos amigueros de entradas que, Bien. bueno, eran. La idea también es esa. Sabemos que son tiempos difíciles. Entonces, que el dinero no sea un impedimento tampoco. Combos que están vigentes hasta el día de la fecha. Sí. Ya de ahí en el. En la entrada ya no van a estar porque, bueno, por una cuestión de organización Claro. sería mucho lío, bueno, y a ver, bueno. Pero tienen tiempo hasta, bueno, queda todo mañana, queda hoy. Y en las redes sociales nos pueden encontrar, Chango Ibarra, Instagram, Facebook. Y si no, bueno, en las redes están mis teléfonos también. Y si no, pegan un grito y alguien va a decir, yo tengo entrada y se la va a alcanzar y bueno. Este material que vas a presentar y otros materiales anteriores, ¿dónde la gente puede buscarlos, encontrarlos y escucharlos? Este disco nuevo lo encuentran en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, bueno, Apple Music, no sé, bueno, un montón son. Y ponen Chango Ibarra y Banda Pueblo y ahí encuentran este disco nuevo. Y los anteriores están en YouTube. Hay uno que se llama Orillas, otro que se llama Soleado, que no tienen esta impronta. No son chamarritas con parceras, con tambor y todo eso, pero bueno, son composiciones mías y bueno. Están ahí también, para que lo puedan disfrutar. Bien, antes de despedirte, ¿hay alguna fecha ya programada o hay actividades relacionadas a la música luego o están plenamente llenos en esta? Estamos enfocados en esta fecha porque, bueno, es una responsabilidad muy grande armar una fecha, es mucho laburo, esa es otra, somos productores independientes, entonces tenemos que gestionar todo desde que ese día esté la bebida fría y la comida rica, hasta que el sonido sea el apropiado, vender las entradas, hacer la publicidad, bueno, todo, estamos en todo. Entonces, queríamos que salga bien y a mí me interesaba que sea un lindo momento, porque bueno, Cañuela significa un montón para mí. Es un lugar que me recibió en un momento en que necesitaba un abrazo, por decirlo de alguna manera. Me da trabajo. Entonces, nada, es esas cosas que son tan importantes para nosotros, que somos trabajadores de la cultura. Chango, nos despedimos en la tarde de hoy. Despedimos a los oyentes también de Redondeando. Ya se viene 442, la saga deportiva de cada día. A la noche, 21 horas, transmisión deportiva. Racing Club de Avellaneda enfrenta a Banfield por la Liga Profesional de Fútbol. Y este Redondeando lo vamos a terminar como comenzó: anclaje cultural, plenamente musical y, si se puede, de la mano y de la voz del Chango Ibarra. ¿Podría hacer una pieza más para Vamos a despedirnos? hacer un fragmento de una canción que vamos a terminar cantando todos esa noche. Llega la noche, llega la noche y sube el calor. Son los cuerpos que bailan al son del tambor. Trompeta, repique y bombo. corteja la fiesta de Momo Rey. Dice así, dice así, dice así. En la noche de carnaval todo puede pasar. La noche de carnaval todo puede pasar. Pero no pienses que tu cuerpo quieto ha de estar.